De clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. ¿Cuál es el desayuno de hoy? Café con humitas, estofado de pescado, moyoco, maito, morocho con empanadas de viento, tigrillo. ¡Uy! Eso sí que está bueno. Pero debe estar acompañado por... Porque... ¡ya sé! Cultura en Acción. El informativo que pone a flote las capacidades, potencialidades individuales y colectivas, además de fortalecer la memoria del país. Estarán presentes la comunidad, los actores, colectivos y gestores culturales de Ecuador. Entonces, hacer parte de Cultura en Acción. Tenemos ya las 7 de la mañana con 54 minutos. 34 minutos. 34 minutos. Bueno, ya estoy por ahí, 7 de la mañana con 34 minutos aquí en nuestro programa de Cultura en Acción, que se genera en los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bueno, hoy tuvimos un tráfico un poco más fluido que el día de ayer. Hemos podido llegar a tiempo, compañeros. Buenos días, Laurita. Buenos días, Emilia. Bienvenidos ya al programa número 19 de Cultura en Acción. Sí, ciertamente, como yo lo he dicho, los viernes parece que el tráfico fluye más, como que se llega un poquito más de diferente forma, ¿no? Es que hoy es viernes, estamos de viernes 27 de enero. De esta manera, les damos la cordial bienvenida a todos nuestros oyentes. Por favor, Emilia, ¿quiénes somos parte de este informativo? Muy buenos días, estimados compañeros, y un muy buen día a nuestra audiencia. Nuestro equipo es parte y parte del informativo en la dirección general, Patricio Álvaro Silva, en los controles, Diego Salazar, voz incidental, Marcelo Hernández y Dayana Aguilar. Hoy es viernes 27 de enero, como les comentamos hace un momento, y tenemos datos importantes sobre este día. Laura, ¿qué tal si nos recuerdas la memoria del país? Así es, hay muchos detalles, muchas reflexiones que nos brinda nuestro país y sobre todo personajes a los cuales que hay que recordar durante esta temporada. Emilia, ¿de quién se trata? Perfumes y canciones de alegre amanecer. Luego fuiste la flor de mis quereres. Claro que sí, Laurita. El 27 de enero de 1927 nació en Atocha, parroquia de Ambato, Ángel Regalado, creador del yarabí, una espina y una flor y el pasillo huella. Mira tú, ahí estamos recordando a este personaje, Ángel Regalado. Pero además hay otros datos de este 27 de enero. El 27 de enero de 1931 nació en Riobamba, Chimborazo, el cantante, autor, compositor y piloto Fausto Gortaire. Uno de los éxitos de él fue Gotas de Ajenjo. Bueno, pues ahí están siempre los músicos también que nos dejan historias. Y Fausto recientemente partió, ¿no? ¿O será un año, dos años? Sí, por exactamente. Ahí. Uno de estos personajes que tuvimos el gusto también de disfrutar de toda esa historia. De llegar acá de también. De llegar acá, cómo creó sus canciones, cómo le gustaba disfrutar en el aire también mientras... piloto, como ¿no? piloto, claro. Pues cantar sus canciones y muchas de ellas nacieron... En el aire, arriba. Arriba. Y obviamente, pues, con toda esa historia, sus viajes por Colombia y después pues aquí en la capital de los ecuatorianos, en la que pudo brindar y dejarnos un gran legado en lo que tiene que ver con la música. Hay una canción de él, ojalá pudiéramos ponerle más adelante, una canción que es bastante movida, es un poco tropical de él. Ojalá más adelante lo podamos encontrar. Pero además de estos datos del 27 de enero en el ámbito regional, también tenemos novedades. Emilia. Gloria al Ecuador en esta gesta sublime, rubricando el pundonor en su historia. Se trata de un hecho lamentable. El 27 de enero de 1995, tanto Perú como Ecuador ordenan el despliegue general de sus tropas en la línea fronteriza y la costa del Pacífico, listos para atacar en caso de un eventual ataque, en lo que se denominó la Guerra del Cenepa, del cual se dice se movilizaron alrededor de 140.000 hombres. Fue un mes de tensiones, hasta que el 28 de febrero, tras la presión de los garantes, básicamente Estados Unidos, se logró el cese del fuego y se estableció una zona desmilitarizada. De esta manera, se firma en Montevideo la declaración de reiteración del compromiso a proceder a un inmediato y efectivo cese al fuego, y desde entonces se ha mantenido un acuerdo de paz permanente. Esto en realidad desde 1995, el último conflicto armado que tuvo Ecuador y que ciertamente estará presente en la memoria de los ecuatorianos. No sé, tú Laura, algo recordarás de ese año. Ni un paso atrás. Ni un paso atrás, esa era la frase, ¿verdad? Esa era la frase que la impuso aquí el presidente de la República. Y eso como que te llega a veces a tu corazón. Si bien es cierto, nunca estamos de acuerdo con las guerras. Hemos estado de acuerdo siempre con esto de la paz. En nuestro imaginario, cómo nos han sembrado odio entre los dos países. Pero bueno, lo que sí es rescatable el trabajo de hombres que han estado en la frontera, tanto en Ecuador como en el Perú. Y yo quería decirles que ayer, mientras buscaba una de las canciones para ponerles también y recordar estos antecedentes, vemos que no solamente aquí en Ecuador, sino también en Perú, se hicieron grandes creaciones para rendir homenaje a los hombres y mujeres que estuvieron en este conflicto, que a lo mejor a la final no tiene sentido, ¿no? El hecho de decir, esta partecita de territorio es para mí y esto es para ti. Lo y es que el dolor fue de los dos lados, ¿no? ¿Así es? Exactamente, las bajas, las pérdidas. Pero lo que nosotros queremos hoy festejar no es el inicio de la guerra, sino más bien lo que pasó ya el 28 de febrero, sino el acuerdo de paz que hasta ahora se ha mantenido. De paz. Paz y que y exactamente, y que lo tenemos, tengo entendido, ha generado mucha riqueza en los dos lados de la frontera y también en las relaciones de los dos países. Así que ese es el festejo del día de hoy, recordar esa paz permanente que mantenemos con nuestro vecino del sur, con nuestro país, Perú. Bueno, gracias Emilia por tu aporte a la memoria cultural de nuestro país y también de toda la región. Es momento de conocer a nuestros personajes del día de hoy. Laura, hoy tenemos agenda llena. ¿Quién estará aquí presente con nosotros en la cabina este viernes 27 de enero? Así es, amigos, amigas, cuando son las 7 de la mañana con 40 minutos... En breve estarán aquí con nosotros estudiantes y profesores de la Escuela Politécnica Nacional para hablar sobre la poesía en la música. Y a partir de las 8 horas nos acompañará Roberto Albán Torres. Con él conoceremos la Casa Catapulta y sus proyectos de transformación social a través del arte. Finalmente, en los últimos minutos, estaremos con el cantante Dani Pinos. Con él hablaremos sobre la figura del Taita Carnaval y lo que encierra este personaje en el cantón Chimbo. Miren, nos iremos hasta Chimborazo, ¿no es cierto, Laura? Guaranda. Sí, en Guaranda. Vamos a ver de qué se trata el Taita Carnaval de este cantón en Chimbo. ¿Por dónde nos pueden escuchar, Laurita? Bueno, pues amigos, amigas, ya saben, ustedes tienen que escucharnos a través de los 940 amplitud modulada aquí en Pichincha, bueno, y en el país y en el mundo a través de las páginas www.radiocce.com y www.casadelacultura.gov.es. Además, ya saben que contamos con una aplicación HD, ingrese a su celular, busque Play Store, ponga Radio CCE y descargue a Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y así nos puede escuchar las 24 horas del día. También queremos recordarles que el día de hoy hay una restricción vehicular para todos los tipos de automotores que tengan una placa que termine con los dígitos 0 y 9. Así que a tomar las precauciones necesarias. La restricción en la ciudad va desde la parte oriente, la avenida Simón Bolívar, en el sur, la avenida Morán Valverde, en el oeste, tenemos la avenida Mariscal Sucre y en el norte cerramos con la avenida Diego de Vázquez. También tenemos información sobre el cierre del agua potable que se realizará desde las 0 horas de este sábado 28 de enero. ¿Cuáles son los barrios, Emilia, si nos puedes ayudar? Claro que sí, los barrios que estarán sin servicio es San Eduardo, Agua Clara, La Ofelia, Rumiñahui, Dahmer, Cofán, California Bonanza, Baker, La Kennedy, La Victoria, Julio Matovelle, San Isidro del Inca, Unión y Progreso, Los Laureles, Monteserrín, Gabriel Marina, Ana Luisa, Jardines del Batán, Batán Alto, Bellavista y Bellavista Alto. El servicio se restablecerá paulatinamente en el transcurso de la mañana del lunes 30 de enero, así que a tomar precauciones. Sí, a usted, amigo que nos está escuchando, le pregunto, ¿ya guardó agua? ¿Ya lo tiene ahí usted para sus servicios básicos, tanto para el consumo humano como también para el aseo? Recuerde, el agua va a regresar a sus barrios, si es que su barrio está dentro de esta lista, regresará a partir de este lunes 30 y no será de forma total, sino de forma paulatina, como nos da comentado nuestra compañera Emilia Dávila. Así que a guardar el agua para abastecernos para nuestro servicio básico, nuestro servicio también de aseo. También contamos, no sé si tenemos los lugares donde van a estar regando el agua. No, sabemos, a ver, nos vamos a recordar que era en las avenidas de la Eloy Alfaro. En toda la avenida de Eloy Alfaro, en algunas transversales, van a estar los tanqueros para que puedan abastecerse, porque, o sea, es largo y ustedes saben que el agua la necesitamos para todo. Entonces, es importante que en sus baños llenen los tanques, también en la cocina, y así no tengan ningún inconveniente. Pueden salir en todo a lo largo de la avenida Eloy Alfaro, estarán los diferentes tanqueros para abastecerse, usted le hizo falta el agua. Recuerde, desde las 0 horas de este sábado 28 de enero hasta el lunes 30 de enero, el lunes regresa de forma paulatina. Con esta información, vamos. Así es, nos vamos ya con nuestro siguiente segmento. Perfecto. Micros 940, un servicio informativo de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Micros 940. Micros 940. Tenemos ya las 7 de la mañana con 45 minutos, 7 de la mañana con 45 minutos y aquí iniciamos las noticias culturales. El Centro Interamericano de Artesanías y Artes Populares convoca a artesanos locales e internacionales a participar en la 15ª edición del Festival de Artesanías de América. Ya se presentaron las bases para participar en el Festival de Artesanías de América, evento que se desarrolla cada año a finales de octubre e inicios de noviembre, y que coincide con las fiestas de Independencia de Cuenca. Una de las innovaciones del festival de este año consiste en que las obras participantes se firmen con seudónimos para, según el director ejecutivo, mejorar la aplicación de la calificación con base en su calidad. Se aspira a mantener el número de participantes del año anterior, 135 artesanos. Además, el festival trabaja con consulados y organizaciones internacionales, como la UNESCO, para el apoyo en la difusión de este evento de carácter internacional desarrollado en Cuenca.

Amigos oyentes, son las 7:51 a.m. Si usted acaba de unirse a la señal de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, le recordamos que está desayunando con el informativo Cultura en Acción. En este momento saludamos y damos la más cordial bienvenida a los profesores y estudiantes de la Escuela Politécnica Nacional. Magíster Paulina Sari Corral, coordinadora del área de lenguaje y comunicación. María del Carmen Benítez, licenciada de Comunicación, Álvaro Miguel Rosero Ponce, gestor cultural, Luis Fernando Molina, Jack Rojas, Samantha Añasco y Alba Sandoval. Ellos nos acompañan en el informativo para hablar sobre la poesía en la música, evento que lo desarrollaron en el café científico de esta institución. Bienvenidos, buenos días. Gracias por estar con nosotros. ¿Cómo nace este proyecto? Bueno, muchísimas gracias. Primero creo que es muy importante visualizar que en la Escuela Politécnica Nacional se estudia carreras bastante técnicas, es decir, y en esa perspectiva, digamos, es muy importante pensar desde otro lado, desde la misma academia o desde lo cotidiano, la formación integral de toda la comunidad, no solamente de los estudiantes, sino de los profesores, de los trabajadores. Y por eso es importante que las iniciativas que vienen, pues, en este caso del Departamento de Sociales, por ejemplo, sean acogidas por la unidad cultural, podamos trabajar en conjunto, porque la idea es brindar, ¿no es cierto?, posibilidades de que esta formación integral sea creativa, sea lúdica, no sea en un pizarrón. Hablarles de creatividad en un pizarrón me parece que sería lo más complicado de la vida, más bien hacer un ejercicio. Y este ejercicio consistió realmente en hacer lo que María del Carmen en algún momento planteaba. Ella decía, ya no me acuerdo en esta universidad actual de ahora cómo es una guitarreada, cómo es ese sentido universitario de hacer música y que, digamos, vivas esta parte, ¿no? Donde se te grabe no solamente, digamos, el momento de compartir con tus amigos, sino también sea parte de esa música, sea parte de tus recuerdos cuando ya seas un profesional. Y entonces ahí en que empezamos, digamos, a trabajar, a poner ideas, a escoger autores, a ver dónde podría calzar y ver de qué manera, digamos, en esta universidad donde se respira, se vive números, pueden entrar las letras. María del Carmen nos pueda comentar cómo se vincula desde la comunicación social también con el arte, con la música, con la poesía. Bueno, la comunicación es el acto que rige la vida de los seres humanos y de las sociedades. Sin ella no sería posible la interrelación. Y dentro de la comunicación, por supuesto, está todo aquello que tiene que ver con la literatura, con la poesía, con la creatividad humana. Y esta comunicación no está desligada del quehacer politécnico. En algún momento en el evento decíamos que la matemática requiere un lenguaje simbólico también para llegar a determinados resultados. La poesía requiere también de un lenguaje que se trabaja desde una perspectiva disciplinaria de profundo conocimiento, pero de profundo sentir también. La poesía está ligada, claro, al arte, pero también al desarrollo del pensamiento lógico. La poesía está ligada a lo que somos, a lo que sentimos, a lo que soñamos, pero también al profundo arte de manejar las letras y el lenguaje. Y creo que la poesía y la música son dos actos comunicativos que nos permiten a los seres humanos decir todo aquello que a veces se arremolina en el pecho, en el pensamiento, en el corazón, de una manera bella. Alba Sandoval, que nos comente cuál ha sido esa experiencia, esa motivación que ha sentido después de ser parte de estos talleres que los hicieron en la Escuela Politécnica Nacional. Es un privilegio estar aquí y básicamente nos parece bastante importante este tipo de espacios en la Escuela Politécnica Nacional porque vemos a nuestros compañeros y muchos de ellos están bastante desligados de esta parte que es muy importante en el desarrollo de las personas, de esta parte poética y que tiene que ver con las relaciones interpersonales. Entonces, tenemos un grupo de 7 compañeros, alumnos de Paulina, que nos hemos unido y nos hemos hecho ya un grupo de amigos prácticamente. Y nos emociona bastante estos espacios, participar y no solo ser los espectadores, sino también escribir nosotros para transmitir a los demás compañeros y que entiendan también que en la Politécnica no solo hay números, no solo hay personas de mente cuadrada, por así decirlo. Somos personas que nos gusta la música, nos gusta la poesía, leemos bastante y por eso queremos seguir motivando estos espacios como en la materia de clásicos de la literatura que tenemos en las optativas de la Poli. Samantha Ñasco, bienvenida, gracias por estar con nosotros. De igual forma agradezco mucho la participación que nos están dando por medio de esta radio. Respecto a lo que se realizó del Café Literario, me pareció un evento que pudo involucrar a toda la universidad, porque fueron profesores, estudiantes, y qué mejor forma que un idioma universal como es la poesía y la música. Como mencionó Alba, en la Politécnica se puede pensar que el arte o la poesía no puede tener cabida en un medio donde imperan los números, imperan las ciencias exactas, pero como se menciona en un libro del Cartero de Neruda, que dice que la poesía está al servicio de quien la necesita, yo pienso que es a través de estos medios, de estos eventos, a través del arte mismo, que se puede sensibilizar el corazón del ser humano y llegar a la finalidad que es que la ciencia llegue a todas las personas, que la ciencia tenga su... esté al servicio de las personas. Luis Fernando Medina, que la matemática también es parte del arte y la cultura. Sí, bueno, muchas gracias, Laurita, por este momento de los jóvenes poder hablar. Al fin nos escuchan. Sí, y la verdad es que es difícil encontrar un joven que no se sepa canciones y que no conozca la música nacional. Y nosotros, como estudiantes de la Politécnica, queremos representar y decir que aquí también sabemos lo que es la cultura, lo que es la poesía, lo que son los modernistas y la década de las grandes canciones que fueron realizadas. También acerca de la ciencia que existe en cada una de estas. La poesía es una ciencia y cada canción es un pequeño. Nosotros tenemos mucho, mucho amor a los números, le tenemos mucho cariño y encontramos nosotros mucha arte dentro de esto. Hay gente que dice que dentro de esta de la ciencia no se encuentra el arte, que para qué el arte es algo no necesario para un científico. Pero en realidad nosotros concebimos a la ciencia como algo muy, muy ligado al arte, donde se encuentra primitivamente y es algo que, si es que no se puede ver dentro de la ciencia y el arte, no se ha concebido realmente lo que está dentro de la ciencia. Cuando te gusta la música ecuatoriana, te has dado cuenta que has crecido. Jack Rojas, bienvenido. Muchas gracias a ustedes por el espacio que nos dan para presentarnos aquí con nuestras ideas y con lo que nos agrada también, que es la ciencia principalmente, pero también el arte. Yo quería hablar un poco de... Yo soy estudiante de física, entonces más que los estudiantes de ingeniería estamos metidos ahí en las ciencias puras, las ciencias exactas, las ciencias duras, como les dicen también. Donde más lo único que se ve son números, teoremas, cosas que son así fijas, cerradas. Pero muchas veces en estos teoremas, en estas ecuaciones que se encuentran, que se llegan, realmente hay una elegancia, hay un arte que no se puede ver tal vez a simple vista, si es que solo se va viendo todo como una materia que está y que se quiere entender. Pero eso es parte de lo que yo como estudiante quería aportar ese día en el evento que hicimos el viernes pasado, el Café Literario. Que es decir que la ciencia y el arte, aunque parece que están así distanciados, en realidad están ahí muy, muy conectados. Y aquí en la radio mismo, por ejemplo, ¿de dónde viene la radio si es que no hubiera la tecnología que se ha desarrollado para esto? Y igualmente la ciencia que se va desarrollando no es más que los científicos que se llegan a inspirar, pero a mí, por ejemplo, me inspira mucho la música para trabajar todos los días que hago mis tareas, mis informes. Y igualmente mis compañeros, no solo es de un tipo de arte el que tiene que necesariamente llegarte, sino varios de los tipos de artes que hay, como por ejemplo la poesía, de la que ya estamos hablando en este programa, la pintura, los libros, las películas también. Entonces es eso, me parece muy importante ese evento que hicieron del Café Literario el viernes, y como estudiantes ahora nuestra tarea es seguir con eso y hacerlo desde nuestra propia iniciativa para que no quede ahí. Y yo sí tengo que decir que tal vez no he crecido todavía porque no me gusta tanto la música ecuatoriana, pero ya porque desde pequeño mi papá me hizo escuchar más música en inglés. Y entonces por ahí, por ese camino me fui, pero desde el viernes y ahora también con este programa ya tengo de dónde ir escuchando. Hablamos del tema la poesía en la música. Una reflexión, así que empiezo con usted, mi estimado Álvaro Rosero. Bien, bueno, de parte de la Unidad Cultural, del Departamento Social, nosotros queremos agradecerles mucho la posibilidad de estar comunicados. Nosotros estamos en una actividad siempre constante en la búsqueda de hacer que la vida en la Politécnica tenga una formación integral a través del arte, una mirada a la vida a través de eso. Y queremos invitarles el día de mañana, nosotros tenemos la exhibición de la película Violeta se fue a los cielos, que la haremos en el Teatro Politécnico. Se trata acerca de la vida de Violeta Parra. Es a las 11 de la mañana en el Teatro Politécnico, la entrada es libre. Y creo yo que esta película acerca de la vida es algo muy importante, porque no es como un documental de los musicales, de que siempre vemos como a los artistas o en el escenario o grabando o ensayando. Más bien se trata de la vida y los sueños, algo personal. Es algo muy importante, y recordarán que Violeta Parra es la autora de Gracias a la vida que me ha dado tanto. Sin embargo, lo paradigmático está en que ella se suicidó. Pero este enigma tiene que ver con el amor, tiene que ver con la depresión y tiene que ver con esas fuerzas importantes que tiene y que todo el rato estamos nosotros expuestos. Por eso les invitamos a que hagan del arte de vivir, vivir con arte. Bueno, ahora damos la palabra a María del Carmen Benítez. Bueno, muchísimas gracias, Laurita, por este espacio. Muchas gracias a los chicos por acompañarnos con su palabra. Y lo que yo quisiera decir y recordar es que la lengua y el lenguaje son los instrumentos que los seres humanos tenemos para explicar el mundo, para explicar lo que somos, lo que sentimos y lo que creamos. Y que a partir de este instrumento maravilloso que nos ha permitido crecer, desarrollarnos, relacionarnos, también podemos encontrarnos con la belleza de la poesía. Les invito a todos y todas ustedes a ir más allá de los intérpretes. Hace un rato conversábamos con Paul y fuera del micrófono que lo que suele suceder es que conocemos al intérprete, pero desconocemos las poetisas o los poetas detrás de la música. Por favor, indaguen y van a descubrir muchas cosas maravillosas. Gracias por este espacio, gracias al Departamento de Cultura y el Departamento de Ciencias Sociales está ahí siempre trabajando para una educación holística dentro de la Politécnica Nacional. Y nos vamos enseguida con Paulina Sari. Bueno, yo me uno a los agradecimientos y sobre todo a mí, como ya dijeron mis queridos estudiantes, sí, a mí me encanta que ellos sean los protagonistas, porque son ellos justamente los que expresan esa sensibilidad, y mucho más si son de la Politécnica Nacional. Nosotros siempre estamos creando esos espacios desde el Departamento de Ciencias Sociales, desde el Departamento de Cultura, entonces agradecemos realmente este espacio que nos han dado, y a mis estudiantes que han venido ahora a expresar lo que sienten, esa sensibilidad que les hace especiales realmente. Gracias. Bueno, y nos vamos con Jack. Y ahora, ya como nos han estado a nosotros inculcando la cultura, también quiero invitar a los radio oyentes a que indaguen un poco en la ciencia, que en realidad hay mucha belleza en la ciencia, en alguno que otro teorema de matemático, no importa que no lo entiendan del todo, no importa, pero se encuentra ahí también belleza, entonces les quiero invitar a eso. Nos vamos con Samantha. De igual forma, ya para despedirnos, respecto a lo de que la ciencia y el arte no están completamente desligados. Fue importante este espacio para nosotros compartir nuestra opinión y de que en la universidad, aparte del criterio científico, es muy importante el criterio humanístico que se tiene por todas las artes, poesía, pintura y la matemática. Me voy con Alba. Ya, otra vez, gracias por el espacio y principalmente queremos dar a notar que las personas que están ligadas a la ciencia también necesitan ese lado humano, porque debemos otra vez traer el objetivo primordial de la ciencia, que sea construir, sanar y salvar en este mundo tan caótico de ahora. Y eso solo se logra cuando los científicos están ligados a esa parte humana a través del arte, la poesía y sobre todo la apreciación de todas estas expresiones humanas. Luis Fernando. Bueno, agradeciendo mucho la invitación y haciendo una invitación a los jóvenes a que vivan su cultura, se identifiquen con el arte ecuatoriano, a que no se cierren, no cierren su mente y puedan vivir y experimentar todas las sensaciones y todas las formas de arte que son hermosas. Gracias, chicos, por haber venido. Gracias, maestro. Bien, amigos, ahí teníamos la visión de las personas que conforman la Escuela Politécnica Nacional, cuando son las 8 de la mañana y 7 minutos. Vamos a irnos ya con una pausa, donde vamos a escuchar los mensajes de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Pero en breve, en un momento más, ya nuestro invitado Roberto Albán nos acompañará para hablar sobre la Casa Catapulta. ¿Has oído hablar de esa casa, Emilia? Claro que sí. Su nombre de catapulta, de hecho, te cuento que se debe a que este espacio funciona como plataforma y catapulta de proyectos para el desarrollo del arte y la cultura. Y además, bueno, esta casa catapulta queda en el centro histórico de Quito. Mira, qué bien. Entonces, ya tenemos alguna información de acá de Emilia. Vamos a irnos a una pausa y si ustedes tienen alguna interrogante para despejarla con nuestro invitado, Roberto Albán, este es el momento. Prepárense, hagan alguna inquietud y comuníquense con nosotros. En nuestras líneas en Facebook estamos como Radio CCE. También estamos en Twitter, @RadioCCE. Hacemos esta pausa y en breve estamos ya con nuestros invitados y también con más información cultural. Cultura en Acción. El informativo que pone a flote las capacidades, potencialidades individuales y colectivas, además de fortalecer la memoria del país. Estarán presentes la comunidad, los actores, colectivos y gestores culturales de Ecuador. Entonces, hacer parte de Cultura en Acción. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Los clásicos de cine llegan a la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Del 1 al 4 de febrero, disfrute de las muestras Ernesto Albán, Evaristo en el cine. Miércoles 1 de febrero, 17 horas, Don Evaristo Corral y Chancleta, foro con María Eugenia Pasimiño. 19 horas 30, 2 para el camino. Jueves 2, 17 horas, Tres Patines en Acción, y 19 horas 30, Santo contra las Secuestradoras. Viernes 3, 17 horas, 2 para el camino, 19 horas 30, Don Evaristo Corral y Chancleta. Sábado 4, 16 horas 30, Santo contra las Secuestradoras, y 18 horas 30, Tres Patines en Acción. Sala de Cine Alfredo Pareja Díaz Canseco. Más información en www.cinematecaecuador.com. Entrada libre hasta llenar aforo. ¿Quieres ser parte del quinto curso de talleres de promoción de guionistas de cine y televisión? Envía tu composición literaria, que puede ser cuento, narración, obras de teatro y guión de cine. Los 35 mejores trabajos serán parte del quinto curso de formación de guionistas de cine y televisión, dictado por el dramaturgo Gerardo Fernández García. Haga llegar su producto hasta el 31 de enero al correo gerardocfg2017@yahoo.com. Inicio del taller 6 de febrero. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y de su Cinemateca, Ulises Estrellas. El BIES mantiene su compromiso de mejorar las condiciones para que los ciudadanos adquieran vivienda propia.

tenemos ya las 8 de la mañana con 16 minutos. Una amplia oferta artística se da cita hoy en Indigo House para la inauguración de la muestra plástica Dolor, Pasión y Adicción sin Límites. La información la amplía Darío Malas. Este viernes 27 de enero a las 18 horas en la ciudad de Quito se inaugura el Centro Cultural Indigo House y con ello la presentación de la muestra plástica Dolor, Pasión y Adicción sin Límite del artista Lenin González. Esta propuesta es mi retrospectiva de mi obra plástica. Es decididamente indispensable que los nombres de mi colectivo performático, el nombre de las obras y de la propuesta sea diferente, extravagante. Eso se trata. Sí, entonces tiene que ver con ejercicios que de el dibujo formal, el dibujo técnico y el arte pop. Sí, ahí hay un realismo abstracto. Hay también paisaje urbano, que les llamo Quito psicodélico, donde yo mezclo rincones de Quito, ¿no? O sea, es el quiteño, ¿no? La característica de lo barroco, eso van a ver. La muestra Dolor, Pasión y Adicción sin Límite presenta su producción artística de los últimos 13 años. En la inauguración se contará con bandas de música psicodélica, rap y electrónica, además de un recital de poesía. El ingreso es libre a la presentación en Indigo House. El inmueble se ubica en las calles Flores N4-21 y Junín, en el centro histórico de Quito. De la mañana con 18 minutos, 8:18, y ahora nos vamos nosotros a trasladar hasta el Azuay, donde la Casa de la Cultura de Núcleo del Azuay cierra su ciclo de cine ruso. El Departamento de Audiovisuales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo del Azuay, la Red de Cineclubs Ecuador y la Embajada de la Federación Rusa invita al público a asistir al último día de la función de la Semana de Cine Ruso. Hoy se presenta El Mensajero. El film cuenta la historia de un joven en la era Gorbachev, mensajero de una revista, con la inquietud de qué hacer con su vida. Mientras vive con su madre divorciada, conoce al profesor Kuznetkov y su rebelde hija Katia. Para molestar al profesor, dice tener un romance con Katia. Para su sorpresa, ella respalda su historia. La función se realizará en la sala de conciertos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo del Azuay, situada en la calle Presidente Córdoba y Luis Cordero, desde las 19 horas. Micros 940. Un servicio informativo de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Escuche, Red Cultural. ¿Es que acaso nos invitan a pescar o a integrarnos? Las dos cosas, porque unidos formamos un enjambre de más cultura que llega a más gente. Aquí comienza Red Cultural. Bien, amigos, tenemos las 8 de la mañana y 20 minutos. Es momento de presentar a nuestro invitado. Está con nosotros Roberto Albán Torres y vamos a hablar con él sobre la Casa Catapulta. Conoceremos la historia de este espacio y también la propuesta que da a la sociedad. Buenos días, Roberto, bienvenido. ¿Qué tal, Darío? Muchas gracias por la invitación. Laura, Emilia. Para nosotros es un gusto tenerte aquí y conocer algo más sobre esta casa que encierra dentro. Sé que hay mucha gente y así que tienes la palabra. Muchas gracias. La Casa Catapulta es un espacio de autogestión, un espacio de autogestión al que confluyen diversas personas de orígenes, de profesión, de vivires, de sentires. En ese marco estamos realizándonos Hace un año, casi un año exactamente, desde el 2016 empezamos a funcionar como la Casa Catapulta, y este inmueble particularmente, que está ubicado en La Olmedo y Guayaquil, ha tenido usos culturales desde 2013, en el que el Teatro La Yapa empezó la rehabilitación del espacio. A partir de eso, distintos colectivos han ido colaborando, personas puntuales, a través de sus saberes, han ido interviniendo en el espacio, generando eventos culturales, muy puntuales, tal vez usar el espacio para ensayos, para preparación de obras, procesos de creación, distintos usos relacionados con el arte y la cultura, y a la final, en el 2016, nos topamos los miembros del colectivo actual, Tiffen León, Daniel Galeas, Estefanía Jácome y mi persona. ¿Qué manifestaciones hay en esta casa? Actualmente, o sea, estamos abiertos a propuestas en general. Nuestra idea es seguir construyendo la diversidad, seguir construyendo el respeto y la tolerancia hacia otros haceres y otros sentires. Entonces, podemos decir que se ha dado todo tipo de actividad en la casa, desde expresiones artísticas y culturales como la música en vivo o procesos de creación musicales, danza, danza contemporánea, danza butó, diferentes tipos de danza, idiomas, espacios de reflexión y de pensamiento crítico, cineforos, espacios conversatorios, también muy enfocados en el trabajo artesanal de nuestra juventud y de nuestros, no sé, conciudadanos. También abrimos el espacio para que se brinden talleres de artesanía. Entonces, es muy amplio el espectro de actividades que se han realizado en la casa. ¿Y cómo está la acogida del público? Poco a poco hemos ido notando, y también nosotros hemos ido ampliando nuestros horizontes en cuanto a la gestión cultural. Entonces, cada nuevo esfuerzo que nosotros hacemos, seguro se ve el resultado. Y eso es muy esperanzador, porque nuestras intenciones son abrir el conocimiento, ¿no? Hacer de el arte y la cultura una herramienta para el cambio social. ¿Y cuáles son las técnicas que ustedes utilizan, por ejemplo, para convocar al público? Creemos mucho en... Somos un poco old school, en realidad. Entonces, vamos mucho por el boca a boca. Tenemos un canal digital que utilizamos para difusión de nuestro público más cercano, que está en Facebook. Es facebook.com/lacasacatapulta. Pero básicamente nos movemos en el boca a boca. Cada uno de los gestores del espacio siempre está así como en contacto con otros gestores, y provocamos la reunión y los contactos necesarios para poder seguir gestando un espacio auténtico. Ahora, ustedes tienen una temporada de talleres que se han propuesto para este 2017. Sí, actualmente nos formamos por comisiones en lo que es la organización interna. Entonces, la comisión que se encarga de los círculos de formación libre, en esta primera temporada, en este primer ciclo que va hasta marzo del 2017, ha producido los siguientes talleres. El taller de percusión de ritmos afrolatinos, que está el día lunes de 18 a 20 horas. Este taller, el primer ciclo se cierra en marzo con una muestra, pero dura todo el año. Entonces, si alguien quiere formar parte de este ensamble, está invitado a buscarnos o contactarnos a través de nuestra página. También los días martes tenemos el taller de percusión. Está dictado por Patricio Ponce, un amigo argentino muy querido de la casa. Los días martes tenemos El Cuerpo Vivido, que es un taller de iniciación a la danza contemporánea. Y también el jueves, el día martes de 18 a 20 horas y el jueves en el mismo horario. El taller es dictado en pareja por Lidice Robles y Jaime Aviña, que es una dupla que se encontraron en el colectivo Z de Danza. No sé si les ubican. Ellos creo que suenan más que nosotros. Sí, entonces, nos han visitado por acá. Chévere. Los del colectivo. Sí, son grandes amigos igual de la casa. Ese es precisamente el espacio de articulación en el que queremos formar entre espacios, no solamente entre espacios, sino entre gestores culturales, artistas y actores en general. de la ciudadanía. Tenemos la oferta de un taller de estudios socioambientales que va los días viernes de 5:30 a 19:30 y que está dictado en dupla por dos amigos de Flaxo que están siguiendo una maestría precisamente en estudios socioambientales. Y nuestra idea a través de este espacio es como crear ese reducto en el que el pensamiento crítico hacia la realidad de nuestro país como un país que vive una realidad que es afectado directamente por una política extractivista, se ha visibilizado de una forma muy accesible para las personas que asistan. No es necesario tener estudios previos sobre cuestiones políticas, geopolíticas, sino más bien la intención es abrir el conocimiento y abrir la discusión respecto a los temas que a todos nos afectan, como es el extractivismo. Bueno, ustedes nos mencionan que están de alguna forma manteniendo una articulación a nivel de Ecuador y también con países latinoamericanos. ¿Cómo les ha ido este ejercicio, el hecho de poder tener las experiencias, por ejemplo, de Argentina, de Chile y las nuestras de Ecuador? Todavía me faltaban dos talleres. ¡Ah, te faltaban dos talleres! Ya, los días viernes también tenemos quichua. Espérame un ratito, vamos con los talleres, tomemos en cuenta esto y al siguiente les vamos con la respuesta. Muchas gracias. El día viernes también tenemos clases abiertas de quichua. Están dictadas por Kuimi Tayari, que es miembro también del colectivo Mujeres de Frente, que funciona dentro de la casa, que es un colectivo feminista, que tiene varios frentes, la educación y el activismo en cárceles. Y también tenemos un taller de encuadernación artesanal para completar esta primera temporada, que está los días sábados de 2 a 6 de la tarde. Este taller está acompañado por Patricia Moreno, que igual es como miembro del equipo de la Casa Catapulta. Ahora sí, hablando de la influencia y de, no sé, como todo este, como todo este marco de intercambio cultural que existe permanentemente entre nacionalidades dentro del país y a nivel latinoamericano, podemos decir que mundial también. Hemos tenido, no sé, mucha ayuda de parte de gente que se ha puesto la camiseta y solamente nos ha preguntado gente de Europa, de Asia, no sé, de todos lados del mundo, que se ha puesto la camiseta y chuta, ha arrancado proyectos con nosotros así como de una forma súper, no sé, altruista. Y ha sido como un aprendizaje súper grande, sobre todo en el sentido del crecimiento personal e individual, a las personas que hemos tenido la oportunidad de convivir dentro de la casa y tener todo ese bagaje, ¿no?, que llega de las personas, con ellas, sus historias, sus formas de gestión, sus realidades políticos, sociales, económicas, y las razones por las que ellos han tomado caminos alternativos, nos han motivado mucho a tener un pensamiento global, pero también a tomar acciones locales sobre nuestra realidad. Puntualmente, este intercambio cultural nos motiva permanentemente a revisar nuestros propósitos, a reflexionar, a criticar nuestros propios procesos. Entonces, es muy... ¿Cuál ha sido la crítica más desarrollo? Fuerte? ¿Perdón? ¿Cuál ha sido la crítica más fuerte? Es divertido porque en el espacio asambleario, porque somos un espacio que trata de ser asambleario, nos podemos decir de todo, con respeto. Somos un espacio asambleario, pero, por ejemplo, una de las reglas que tenemos y que preciso se debe a toda la llegada de las personas que han pasado por la casa, la construcción de un espacio no violento, no sexista, de tolerancia, un espacio de tolerancia profunda. Entonces, en ese marco, la asamblea se maneja bajo revisión de proyectos, ¿no? Entonces, vamos planteándonos las metas y después de realizar la actividad, revisamos y en realidad, o sea, siempre hay críticas fuertes. Siempre somos muy, muy duros con nosotros mismos y en particular creo que ha sido muy duro levantar bajo el principio de autogestión directamente con los actores culturales de la ciudad proyectos como El Quilombo del Diablo, que es un jam de música popular latinoamericana, que tratamos de formar como un espacio de tradición en la ciudad, en el que los músicos y el público se difumine la línea entre los músicos y el público, sino que todos seamos partícipes de un solo espíritu musical. Entonces, al respecto de este proyecto han habido muchas críticas de índole organizativa, que en realidad, o sea, nos han empujado ahora a tomar medidas en las que, de producción, en las que somos mucho más realistas, por ejemplo, con los recursos con los que utilizamos, con los compromisos a los que llegamos y en la forma en la que ejecutamos una actividad como de nido cultural, más o menos. Cuando son exactamente las 8 de la mañana y 32 minutos, a todas las personas que tal vez se acaban de conectar con nosotros en la señal de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, les recordamos, está con nosotros Roberto Albán. Él nos está contando la historia de la Casa Catapulta, una casa que realiza varios talleres en el Centro Histórico de Quito. Nos ha comentado talleres de percusión, de danza contemporánea, también de quiche, encuadernación artesanal, estudios socioambientales. ¿Cómo pueden llevar ustedes la autogestión y manejar este tipo de oferta cultural a la sociedad? Nuestra estructura es porque tenemos ganas. O sea, tenemos ganas de formar un espacio distinto en el que podamos convivir distinto y formar procesos creativos distintos. Creemos mucho en la educación desde nuestras distintas perspectivas. Nos encontramos prácticamente en el espacio sin conocernos y solo con las ganas de empujar proyectos. Gente que se mueva con un nivel de sensibilidad, no sé, como afín. Uh-huh. Y a partir de eso hemos generado muchísimos acuerdos, muchísimas discusiones, muchísimos consensos, en los cuales hemos notado como que el espíritu básico de la casa es las ganas de hacer cosas. Nosotros no somos una organización que lucre de esto. Bajo principios de autogestión, estamos tratando todavía de empujar el proyecto para que cada espacio sea autosustentado. Entonces, cada espacio, por comisiones, nos organizamos, propone una idea que tiene un enfoque social, pero asimismo tiene su contraparte en el enfoque de autosustentabilidad. De esta manera, ¿qué requisitos, más allá de las ganas, se pide a las personas que van allá a la Casa Catapulta, golpean la puerta y dicen quiero ser parte de tal o cual taller? Por ejemplo, dentro de los talleres, todos estos talleres se forman a partir de un aporte que es muy accesible. Por ejemplo, todos tienen así un aporte de 30, 35 dólares en promedio. Uh-huh. Entonces, las personas que están interesadas, lo único que tienen que hacer es inscribirse. Ahora, una vez que convives en la casa, es un espacio del que es difícil irse, en realidad. Entonces, si estás interesado en, por ejemplo, entrar en otra lógica de intercambio, como es el trueque, nosotros también estamos interesados en promover eso, o sea, como las economías colaborativas y las economías circulares. Entonces, cada vez que alguien está interesado y se acerca con otras intenciones como de manejar un proyecto, nosotros con toda la apertura generamos la discusión, que es bastante, bastante pesada para, o sea, es como el filtro. Entonces, la discusión y enterarnos bien cada uno que estamos interesados dentro de la casa en gestar un espacio de calidad y en el que todos podamos sumar. Entonces, no es una discusión así como para mermar las cosas o mermar las ideas de las personas, sino más bien una discusión para empaparnos todos y tener plena conciencia de que el espacio se sigue construyendo bajo los principios de autogestión y no sexismo, no violencia, no racismo y todas las, no sé, formas de exclusión que pueden haber. Somos un espacio profundamente inclusivo. Entonces, básicamente, la forma en la que nos organizamos después de este preámbulo es en comisiones. Tenemos algunas comisiones, por ejemplo, la comisión de talleres o círculos de formación, que tienen están encargados de generar esta lógica, la misma lógica para todas las comisiones, proyecto social y proyecto de sustentabilidad en diferentes formatos. Eso lo maneja la comisión internamente. Una comisión de rehabilitación y construcción, que está encargada de la rehabilitación de la casa y de generar proyectos de construcción. Por otra parte, habemos algunas personas con formación de arquitectura en el espacio. También habemos una comisión de comunicación interna y externa, en la que también, o sea, se manejan asuntos para afuera, pero también, o sea, la coordinación interior, que es importante tenerla. ¿Y esta casa ustedes la manejan en su totalidad o comparten la responsabilidad del inmueble con otras organizaciones o, no sé, el dueño del inmueble? ¿Cómo es ese manejar esa casa? Nosotros realizamos un taller de comunicación recién, en el que apareció, entre varias ideas, el término nido cultural. La casa, desde sus inicios con usos culturales, en 2013... En 2013 hasta 2014 únicamente lo utilizó el teatro, la compañía de teatro El Oprimido, La Yapa, que ya no existe. Pero después del 2014 se abrió el espacio para que la idea era que se alberguen la mayor cantidad de colectivos posibles. Y actualmente contamos con la interacción permanente alrededor de cinco colectivos, entre los que destacan Mujeres de Frente, el colectivo Raíz. Raíz, que es como, bueno, para los que no sepan, que creo que es casi nadie, un colectivo de propuestas regenerativas sobre hábitat, sobre economía, sobre un montón de aspectos, o sea, regenerativos en el sentido de volverlo armonioso con la naturaleza, cualquier aspecto. Entonces, nuestra idea es que mientras más colectivos confluyan, mucho más rico va a ser el intercambio, puertas adentro. Y eso se va a evidenciar en el trabajo comunitario también. Ricardo, finalmente la invitación para que el público se dé cita. Roberto. Ay, Roberto. Te han bautizado hoy. Perdona, por favor. Muchas gracias, Laura. Nada, bienvenidos todos a la Casa Catapulta. Les esperamos una cuadra al sur de la Plaza del Teatro, yendo por la calle Guayaquil. A mano derecha está la calle Olmedo, justo en los altos de los ceviches de la Rumiñahui, entrando por la relojería Olmedo. Les esperamos, van a ver un letrero pintado en la pared, en letras que nos dice un pana que se llama Daniel Guayasamín, acá Israel. Estamos muy contentos de recibirles en cualquiera de nuestros talleres. Si desean visitarnos a través de nuestra plataforma virtual en Facebook, www.facebook.com/lacasacatapulta o a nuestro correo electrónico directamente, espaciocatapulta@gmail.com. Les agradecemos mucho otra vez por las invitaciones y, no sé, unos saludos para la Paula Castelo, que es como una de las gestoras del espacio y que cumplió años de ayer. Felicidades, entonces. Nos sumamos a eso. Esta ha sido la participación de Roberto Albán Torres aquí en nuestro informativo de Cultura en Acción. Vamos a hacer una pausa y a regresar con quien estaremos. Se viene ya nuestro siguiente invitado. Se trata de Dani Pinos. Vamos a hablar sobre el personaje El Taita Carnaval. Febrero está ya la próxima semana, está a la vuelta de la esquina, y vamos a conocer la historia de este personaje con nuestro invitado. Regresamos en un momento. Cultura en Acción. El informativo que pone a flote las capacidades, potencialidades individuales y colectivas, además de fortalecer la memoria del país. Estarán presentes la comunidad, los actores, colectivos y gestores culturales de Ecuador. Entonces, a ser parte de Cultura en Acción. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. ¿Quieres ser parte del quinto curso de talleres de promoción de guionistas de cine y televisión? Envía tu composición literaria, que puede ser cuento, narración, obras de teatro y guión de cine. Los 35 mejores trabajos serán parte del quinto curso de formación de guionistas de cine y televisión, dictado por el dramaturgo Gerardo Fernández García. Haga llegar su producto hasta el 31 de enero al correo gerardocfg2017@yahoo.com. Inicio del taller 6 de febrero. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y de su Cinemateca Ulises Estrella. emprendieron un viaje sin retorno. Ángeles cayeron a la tierra y ahora anuncian un éxodo mundial. Soul Del Frost presenta el lanzamiento oficial de su segunda producción, Las Voces del Éxodo. Sábado 28 de enero, Teatro México, calle Tomebamba y Antisana, frente a la estación del ferrocarril de Chimba, calle Quito. Entrada $5. Adquiere tus boletos de Ticket Show, Musicalísimo, El Recreo, CCI, El Bosque, Escala Shopping, Almacén Enrique y Boleterías del Teatro Sucre. Un éxodo se avecina, prepárate. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Mientras usted desayuna, le invito a ser parte de Mundo Cultura. La información con usted. Con usted. Del carnaval todo el mundo se levanta, todo el mundo se levanta. Qué bonito es carnaval. Y se acerca el carnaval, eso nos motiva también de a poco ya en el mes de febrero. ¿Y qué tenemos, Darío, con dinos? Mira, febrero ya está quisito, qué rico, ya se viene el carnaval, así que todo el público sabrá, ya estará preparado, sus maletas listas, la agenda ahí preparada, y algunos tendrán algún espacio, querrán ir allá a Guaranda. Y allá hay un personaje muy llamativo, el Taita Carnaval, Laurita, ¿sí lo has escuchado? Por supuesto, el Taita Carnaval, que se lo desarrolla en algunas poblaciones del Ecuador, en Riobamba, en Guaranda, también en Licto. En algunos lugares se representa a este personaje, pero ahora nos ha convocado algo. Exactamente, hoy vamos a conocer sobre el personaje, el Taita Carnaval, junto a nuestro invitado. Se trata del cantante Dani Pinos. En algunas ocasiones ha estado ya acá, compartido con nosotros en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, su historia en la música, su trabajo discográfico, pero hoy el tema es el Taita Carnaval. Buenos días, Dani, bienvenido. Muchísimas gracias por invitarme nuevamente. Hemos estado en menos de un mes nuevamente aquí en la Radio Casa de la Cultura. Gracias, Laurita, gracias a todos ustedes por ese cariño, por la entrevista y hablar de lo que me gusta. Bien dice la canción A la Voz del Carnaval, todo el mundo se levanta, ¿no? Esa hermosa composición del maestro Evaristo García. Y vamos a hablar de lo que hacemos en mi tierra, en San José de Chimbo y en la provincia de Bolívar. El Taita Carnaval de Chimbo hemos convocado para conversar sobre este personaje. Yo sé que usted escribió un libro y recibió muchos testimonios de la gente. Conoce varias épocas y cómo ha ido avanzando ese proyecto hasta llegar a la actualidad. Bueno, el Taita Carnaval de San José de Chimbo tiene una particularidad. Hay dos personajes, el Taita y la Mama Carnaval. La Mama Carnaval, tengo el honor de ser el creador del personaje. Tenemos ya con este 17 años que lo venimos realizando. Es un evento especial que ya se ha convertido en patrimonio del pueblo, principalmente. Es nuestra también ventana para exportar el turismo al mundo de San José de Chimbo. Si vemos la historia, San José de Chimbo es la primera ciudad fundada en el Ecuador. Y por ende, es una tierra donde las costumbres y tradiciones se asentaron desde la antigüedad, y tenemos así como es, por ejemplo, con la llegada de los sacerdotes franciscanos, junto con los fundadores, tenemos la costumbre de hacer los nacimientos gigantes. Los franciscanos son nacimientistas. También esta costumbre grande del carnaval, el carnaval con su propia autenticidad. Cada cantón de la provincia de Bolívar tiene su forma de festejar el carnaval, y en San José de Chimbo es algo especial porque tenemos los personajes del Taita y la Mama Carnaval. El Taita Carnaval que representa al amo patrón que llega a presidir la fiesta, ¿no? Que llega desde el páramo, por eso viene vestido con zamarro, con poncho, con bufanda. Viene, es el chagra fino, habremos así, uh-huh. El que viene a dar inicio a la fiesta, a presidir. Y junto con su esposa, o puede ser significativamente en la fiesta, el personaje en sí es su esposa. Pero en la elección del Taita y la Mama Carnaval de San José de Chimbo puede ser alguna, no necesariamente su esposa, sino alguna mujer que se ha destacado en el ámbito cultural, artístico, que haya hecho obra en San José de Chimbo, ¿no? Y por, ahora, perdón, quería contar algo pequeñito. ¿Por qué creé el personaje de la Mama Carnaval? En nuestra tierra, Chimbo se caracteriza por tener artesanos. Y nuestras madres, particularmente doy testimonio de mis padres, que mi papá trabaja en la artesanía en cobre. Mi mamá le ayudaba a trabajar, entonces, y le ayuda hasta hoy en día. Entonces ellas son parte de esa esencia de la chimbeñidad, de ser las oficiales, al mismo tiempo madre y al mismo tiempo ayudar a trabajar al esposo. Entonces yo quise darle ese lugar, ese mérito a la mujer chimbeña, por eso es lo que creé el personaje de la Mama Carnaval. Bueno, la pregunta iba a ese sector, ¿cuál era la connotación del Taita Carnaval y de poder también crear a este personaje, la Mama Carnaval? Es exacta, es eso. Dale el valor a la mujer chimbeña, a esa mujer que trabaja junto a su esposo, que es parte constitutiva de lo que es la labor del artesano. Eso es lo que me llevó a mí a crear el personaje de la Mama Carnaval, porque yo lo siento así por mi mamá. ¿Cuál ha sido la acogida en Chimbo? Bueno, el primer Taita Carnaval tuvimos 25 personas y el año anterior 70.000. En el carnaval. La Mama Carnaval existe desde hace 17 años. Desde ¿El Taita Carnaval? El Taita Carnaval ya viene, estamos hablando de más o menos unos 200 años. 200 años. Sí, sí. Ajá. Claro, desde que comenzó a insertarse en el Ecuador estas tradiciones que vinieron, ¿no? Con la conquista también. Pero igual el carnaval se lo festejaba aquí en el Ecuador, como es de conocimiento, por lo que es la fiesta de, digamos, que antecede a la Semana Santa, la Cuaresma. Entonces eso es lo que estamos viviendo, y la provincia de Bolívar le adoptó, hablemos así, por ser una provincia tradicional, a tener el propio carnaval, que es nombrado en todo el mundo. El carnaval de Guaranda, el carnaval bolivarense, es nombrado en todo el mundo y es la fiesta principal en el Ecuador, ¿no? Y en la fiesta, en ese momento cuando hay mucha algarabía, ¿qué funciones desempeña el Taita y la Mama? Bueno, la primera función, el alma de la fiesta. El Taita y la Mama Carnaval son el alma, son la esencia, son el símbolo de la fiesta del carnaval. Ahí el alcalde, concejales, y que deberían ser, ¿no?, las autoridades, los principales de la fiesta, no, ceden el mando cultural, hablemos así, el mando cultural y tradicional en los días de la fiesta al Taita y la Mama Carnaval. Entonces ellos presiden los desfiles, el pueblo les entrega jochas. El día de la entrada del Taita Carnaval, que baja desde el barrio tradicional Tambán, donde es la unión entre los dos cerros. ¿Por qué se los realiza desde ahí? Porque cuando vinieron los españoles a la conquista, buscaron lugares donde sean ocultos para fabricar las armas, y Chimbo se destacaba por ser un cantón armero. Entonces Tambán está ubicado entre los cerros Catequilla, Santa María y Susanga. Entonces desde ahí baja el Taita Carnaval, desde ahí baja conjunto con la Mama Carnaval, y en el transcurso del trayecto el pueblo les entrega las jochas. ¿Qué son las jochas? Las jochas son las ofrendas con que el pueblo saluda al Taita Carnaval. Es la comida típica, que después esa comida que se recoge en camiones, hablemos así, porque es tanta la emoción del pueblo, porque nos caracterizamos nosotros en ser generosos, ¿no? Y más aún viviendo que somos 100% carnavaleros, vivimos de esa emoción de ser carnavaleros por esencia y por historia. Eso después se reparte al pueblo. Los mismos invitados y todo que vienen de afuera disfrutan de esa comida que es que ofrenda el pueblo al Taita Carnaval, que se llama Jochas, ¿no? Uh-huh. Y una vez que ya baja, hacen esa procesión, tanto el Taita y la Mama presiden todos los actos de la fiesta, ¿verdad? Sí. ¿Cuántos días o qué periodo tienen de fiesta ya en Chimbo? Bueno, los que somos carnavaleros de alma, corazón y vida, como yo lo manifiesto, yo soy 100% carnavaleros. Comenzamos el 1 de enero. Sonó las 12 de la noche y todos a feliz año, por el feliz año es 30 minutos, ¿no? Ya. Yeah. A partir de las 2:31 ya es qué bonito es carnaval. Entonces nosotros comenzamos a prepararnos en este evento grande de la fiesta del carnaval a partir ya del 1 de enero. Se escucha ya el carnaval, la canción tradicional del carnaval ya se viene escuchando. Ya los que son ingeniosos ya comienzan a componer sus versos. En las redes sociales ya se comienza a hablar. Es como en este momento, carnaval de la provincia de Bolívar, la campaña electoral pasó a un tercer plano, ni siquiera no un se segundo siente, no se siente porque es un amor que nosotros tenemos, porque también nos ayuda potencialmente en lo económico, ¿no? Las familias esperan el carnaval para poner su negocito. Incluso han dicho y he recibido testimonios de muchas personas que tienen sus negocios, que el día del desfile del corso de comparsas, que es el sábado, venden lo que valoraría todo el año. Dani, ¿y ahora quién es el personaje que lo han denominado ustedes Taita Carnaval y también la Mama Carnaval? Bueno, el día de ayer me llegó ya la información, es del licenciado Freddy Carranza, el rector de uno de los más importantes colegios que tiene la provincia de Bolívar, y se ha destacado por eso, por la educación, ¿no? Ha sabido manejar muy bien a los colegios donde él ha estado, y ahora es el rector de una de las más grandes instituciones de la provincia de Bolívar. Y la Mama Carnaval es una maestra, esposa de un artesano. Mire cómo ha coincidido las cosas que habíamos hablado de la historia del Taita Carnaval. Esposa de un artesano que es muy alegre, es muy carnavalero, y los dos son muy carnavaleros porque organizan festividades religiosas y todo va encaminado a ese mundo cultural. Son personajes que siempre están en la palestra pública. ¿Cómo se llama? Es el Taita Carnaval es del licenciado Freddy Carranza. ¿Y la Mama? La Mama Carnaval es de la licenciada Magdalena Remache Cruz. Magdalena Remache. Uh-huh. Remache. Entonces todos están ya dispuestos, preparados para disfrutar de este carnaval en Chimbo. Listos y dispuestos, abiertos a recibir a todos los que nos quieran visitar. La invitación es abierta. Vuelvo a repetir, el carnaval se hace con personas de buen gusto y de buena voluntad. Dani, no he ido a este carnaval, pero bueno, me está usted convocando, motivando. Hemos escuchado muchísimo, me decía Emilia en alguna ocasión, todos los que se dejan mojar reciben comida, así que vayan lo más dispuestos para poder hacer. Lo único, sí, los trajes de los desfiles son... cada año han ido mejorando. Lo único que se les pide es a las personas que van de fuera, que tengan un poquito de cuidado con lo de las cariocas, porque a veces piensan que el carnaval es así, o sea, llenarse de carioca. No, un desfile elegante merece el respeto del público. ¿Qué piden ustedes? Nosotros lo que pedimos es ese buen gusto y la buena voluntad, de que la gente que vaya acoja lo que nosotros hacemos. Y no cariocas, nos dicen. No cariocas. Agua sí. Agua sí, por dentro y por fuera. Entonces hay que llevar una muda de ropa. Como un buen pájaro azul, todo el mundo... Bueno, se levanta. El mundo se levanta, se despierta, se acuesta. O sea, eso es lo que pedimos nosotros, que no se vea esa imagen del carnaval bolivarense como el carnaval salvaje, que dicen que es con los huevos, con la harina. Lo hacemos, porque con la harina... tiene su significado, porque dice la historia que cuando le ponían harina a las personas en la antigüedad, los caciques se ponían, era por distinción, era por cariño que le ponían, ¿no? Incluso era, muchas veces le ponían hasta perfume en la antigüedad. Entonces, lo que nosotros queremos es que esas tradiciones no se pierdan, no se han perdido, porque las mantenemos vivos gracias a las generaciones que estamos nosotros ahora organizando, viviendo el carnaval. Yo como artista ecuatoriano que vivo ya desde hace 18 años en Quito, me siento feliz organizando el carnaval. Y tenemos un evento previo aquí en Quito. Uh-huh. Para las personas que quieran disfrutar del carnaval bolivarense, estaré organizando un evento el viernes 3 en La Ronda, evento gratuito, desfile de carnaval de los bolivarenses en La Ronda en Quito, y el 11 en el sur, el desfile del carnaval chimbeño. Perfecto, ahí tenemos la cordial invitación para que todos se den cita a estas previas del carnaval. Dani, muchísimas gracias por haberte dado cita a este encuentro aquí en Cultura en Acción, y esperamos que les vaya muy bien, y todos estamos invitados a vivir el carnaval aquí en nuestro país. Agradecemos a nuestros compañeros, Emilia. Así es, agradecemos a nuestros compañeros que se hacen parte de este informativo: Patricio Álvaro en la dirección general, Diego Salazar en los controles, en la conducción y producción, Emilia Dávila. Y Laura Ríos Armijos. Quédese, y Darío Males. Y Darío Males. Quédese con nosotros porque en los 940 y en AM y en www.casalacultura.gov.es continúan y ya vienen nuestros compañeros. Se viene ya la Rayuela, Beatriz Fuentes y también Gabriel Caicedo nos estarán acompañando desde las 9 de la mañana hasta las 12 horas. Ahí los tenemos ya. Muchas gracias. Gracias. Nos encontramos mañana. Hasta la próxima. ¡Qué rico que estuvo el maito! Esperamos que hayan tenido buen provecho. Nos vemos mañana en otro desayuno familiar, junto a Cultura en Acción. Para fortalecer la memoria del país y de ecuatorianos en el mundo. Nos vemos en Cultura en Acción. We'll be right back.